Hoy queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué vas a hacer, tener miedo a tus recuerdos. Hoy que estás al otro lado, que sepas que queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo o no convertir en realidad tus sueños. Hoy me gustaría que lo tengas claro, que tengas claro que queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen menos que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. No sé dónde estás, pero que te quede la idea clara, Queda prohibido que no creas en tu propia historia. No tener un momento para la gente que te necesita. No comprender que la vida te da, también te quita. Queda prohibido no buscar la felicidad, y eso tú y yo sabemos que es importante. Pero más importante es prohibirte a ti mismo no vivir tu vida con una actitud positiva. No pensar que podemos ser mejores cada día, cada hora, cada instante. No sentir que sin ti, sin que te mires al espejo y te gustes, este mundo no sería el mismo. Que conste que estamos en Madrid, que es marzo, que no sé dónde estás ni qué estarás haciendo. Te visualizo probablemente subido en una bicicleta de esas elípticas o caminando por algún jardín, por algún prado, pensando en tus cosas. Arrancábamos con una reflexión quizá un poquito customizada de Pablo Neruda, hay que ver. Hay gente que tiene un don para contar las cosas de manera bonita y además ir al grano, ¿no? Y Pablo Neruda es uno de ellos, ¿no? Hoy la propuesta de mis 55 minutos en este canal positivo pretende encontrarse contigo en esa actividad que estés haciendo y dar respuesta a cosas que nos preocupan, ¿no? Dar respuesta a esas cuestiones que muchas veces no nos enfrentamos a ellas, yo no sé si por miedo, por respeto, por pudor, por educación, no lo tengo demasiado claro, pero son cuestiones que a todos nos afectan. Vamos a hablar de felicidad, vamos a hablar de alegría, vamos a hablar, ¿por qué no?, de superación, que es una palabra que probablemente haya que darle la vuelta para empezar a dialogar con ella con más frecuencia y con más intensidad. Vamos a regalarnos tiempo en tus oídos para que te imagines lo que tú quieras, para que visualices lo que tú quieras y para que hagamos 500 o más millas acompañados de gente maravillosa. Ponemos un poquito de música, relajamos un poquito todo, céntrate en lo que vas a escuchar. Hoy vino gente maravillosa a compartir este rato contigo y te prometo que por mucho que la cosa se alargue, no nos vamos a ir de 55 minutos. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's growing over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down. Es mediodía, estamos tomando una cervecita fría porque la vida hay que darse caprichos y hay que gustarse, ¿no? Y hay que vivir cada instante con la intensidad que cada instante reclame. Y un vinito rico, una cerveza fría, una buena compañía, una luz tenue. Madrid, un semisótano, arrancando la primavera, los árboles en flor. Yo creo que es un buen momento para todo el mundo, menos para el que tenga alergias. No sé dónde estás, ¿vale? ¿En qué país estás? Sé que hablas español, sé que nos entendemos. Y eso por hoy me es suficiente. Vamos a hablar de alegría, vamos a hablar de felicidad. Hay mucha gente que podría hablar de ello, hay mucha gente que seguramente nos podría inspirar, pero ya sabes que el compromiso no es mucha gente, sino que es el que predica con el ejemplo, el que lo ha vivido, el que lo ha sentido, el que salió o la que salió de lugar opuesto y conquistó y sedujo al mundo. Hoy en lugar de una persona tenemos dos. Yo las quiero con locura. Me acuerdo el día que las conocí, porque había oído hablar de ellas igual que mucha gente. Y el día que las conocí me impactaron infinitamente más en persona, y fue secuenciado, primero la hija y después a la madre. Me impactaron más en persona que lo que había vivido, que lo que había visto, que lo que me habían contado, ¿no? Porque hay gente que tiene brillo en la mirada y hay gente que no. Y quien tiene brillo en la mirada te ilumina. Quien tiene brillo en la mirada se acerca a ti y te hace sentirte un poquito más especial. Te hace olvidarte de que hay cosas que no te gustan. Y te muestra un camino hacia según qué ideas y según qué pensamientos. Y lo realmente sorprendente es que si eres de España, si estás en un pueblecito, en cualquier ciudad, estás acostumbrado a verlas probablemente por separado y no juntas. Dicen que son de las mujeres más influyentes que hay en el país. Son un ejemplo de superación. Tuvieron un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo, gordísimo. Hace muchos años, no vamos a hablar de eso hoy. Y desde ese día hasta hoy dieron una lección que no acaba nunca. Una lección vital, una lección de alegría, de superación, de normalidad, de cariño. Una lección con sus hijos, con sus seres queridos, con las empresas, con los proyectos. Permíteme, Irene, María Jesús, hola. Hola. Hola. Irene, ¿qué tal? Muy bien, maravillosamente. ¿Sois conscientes que sois gente importante y gente relevante? Pues mira, yo me quedo con la palabra normalidad. Yo creo que somos normales. Y eso es a veces lo que hace falta. Normalidad, asumir lo que venga con aceptación, con amor, con fuerza interior y disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alcance y en nuestra mano, porque es que parece que el ser humano se enfoca más en lo que no tiene que en lo que tiene. A nosotras, como bien has dicho, hace años nos quitaron algo importante, partes de nuestro propio cuerpo, y nos dimos cuenta que eso no es lo esencial en la vida, que lo importante lo llevas dentro y no te lo puede quitar nadie, y tampoco es lo que uno quiera tener, uno añora, uno anhela. A veces nos creamos necesidades absurdas que nos hacen infelices. Entonces yo desde bien pequeña, con 12 años, supe que todo lo que iba a necesitar en la vida lo tenía en mi interior. Era mi fuerza, mi alegría, mi ilusión, mi esperanza. Y que ni un terrorista ni nadie me lo podía quitar, porque era intocable. Y como bien has dicho, para mí es fundamental y es mi guía cuando me caigo, el brillo en la mirada. Creo que eso debe ser lo que nos impulse y lo que nos motive. Cuando no tienes brillo en la mirada, que a mí también me ha pasado, lógicamente todos nos hemos caído, hemos tenido etapas más duras, más difíciles. Yo también he entrado en ese túnel en el que no veía la luz al final. Y al final te das cuenta que tienes que encontrar lo que te ilusione, lo que te motive y lo que te haga brillar los ojos. Yo no sé si la vida nos pone en el camino gente especial y tenemos la oportunidad de descubrirlas y conocerlas por unos segunditos, ¿no? Vosotros sois gente que dais luz, pero permíteme, María Jesús, gracias por estar. Tiene que ser acojonante, ¿no? Escuchar a tu hija decir estas cosas. Yo como padre me lo planteo y digo, esto es una especie de locura, ¿no? Sí, yo desde el primer momento pienso que tengo una hija maravillosa, que Dios me ha dejado, me la dejó porque pensé que la había perdido, porque tiene que dar una lección al mundo y es lo que está haciendo. Yo estoy muy orgullosa de ella cada día más y bueno, somos muy felices, la verdad. Pero la lección me la diste tú, con tu sentido práctico de la vida. Hija, esto es lo que hay y tenemos que ser felices. Yo creo que eso ha sido clave en mi vida, o sea, el saber relativizar lo malo y simplificar y quedarte con lo bueno y decir que tu objetivo sea ser feliz. Me da igual lo que seas, nos decías de pequeñas. Tenéis que ser felices. Efectivamente, es que eso es lo importante en la vida. Hay veces en la vida que una imagen vale por mil palabras, ¿no? Y esto que estamos aquí hoy compartiendo con la persona que está al otro lado va de audio. Fijaros, es de las pocas veces que echo en falta una cámara que os vea en la cara cuando os miráis hablando la una de la otra, ¿no? Salen chispas, Juanjo, es verdad. Tiene un brillo en la mirada de esta mujer. Es maravilloso. Y yo tengo muchísima suerte de tenerla como guía y como ejemplo en todo. Decían que la vida se puede ver medio vacía o medio llena y que todo tiene su contexto, ¿no? Yo os quiero, os conozco, os respeto y siempre me he planteado lo mismo, ¿no? ¿Qué contexto le dais para verlo medio lleno siempre? Pues ella tiene la solución, seguro, porque ella es la mujer más positiva que yo conozco. Y cuando yo le he contado cosas, mamá, es que estoy fatal, es que no he dormido, es que fíjate, es que... Mi madre, ¿de verdad que no has dormido por esa tontería? O sea, que al final ella es la que tiene, ella es la que bueno, tiene la clave. Bueno, yo creo que la vida es tiene muchos caminos. Siempre hay cosas malas y cosas buenas para todo el mundo. Entonces, yo en mi vida, lo que dice ella, siempre he querido pues ser feliz, porque no es tener más, ni tener el coche más bonito, ni no. Es ser feliz con lo que tienes. Como yo no tenía casi nada, pues me lo replanteé muy bien y entonces di valor a lo que tenía. Y eso le he inculcado a mis hijas. O sea, no hace falta ser más rico ni ser... Porque decían cuando era pequeña, ¿tú qué vas a ser cuando seas mayor? ¿Serás médico? ¿Serás lo que...? Digo, no, ella lo que quiere ser es feliz. Lo que sea, si es, quiere ser peluquera, barrendera, o a lo mejor es una cosa muy importante, pero feliz. Y en la vida hay siempre, siempre cosas malas, pero también hay cosas buenas. Normalmente los humanos, porque estamos hechos así, nos centramos en ver lo que nos falta, lo malo, y yo creo que eso es un error. Y entonces he decidido que yo por mi cuenta ver lo que tengo bueno. Y tengo muchas cosas buenas, muchísimas. No puedo correr un maratón, pero bueno, ¿y qué? Pues hago otras cosas que sí que pueda. Y me parece que el disfrutar de la gente y cuando vamos por la calle que te abrazan y te dicen ¡ay, os queremos! Eso es importantísimo, es más que cualquier otra cosa material que pueda haber en la vida, y yo eso lo disfruto todos los días. Soy una privilegiada. Bueno, somos unas privilegiadas. ¿Y tanto? Porque el amor es lo que mueve el mundo, aunque digan que si la economía o que si... No, el amor. Tendría que haber una moneda que fuera el beso o el abrazo. Pues sí. ¿Os imagináis? Yo apuesto por ese... Sería lo más cotizado. Ese abrazos. Porque al final, siempre. Imagínate, ¿no? A nivel mundial, los Bill Gates, los Barreff, estos Warren Buffett, los en España, los Amancio Ortega, ¿qué más les da tener unos pocos de millones más que menos? Y seguramente les falta que les deis un beso vosotras o cualquier persona. Uy, pues yo se lo daría encantada, porque a mí, por ejemplo, este señor de Galicia me parece una maravillosa persona y, vamos, le daría un abrazo por todo lo bien que está haciendo al mundo, aunque tenga muchos millones. ¿Qué es, Irene, qué es ser feliz? Pues yo creo que es disfrutar de lo que vas consiguiendo, dar sentido a tu vida también. Yo creo que es importante saber que estás aquí por algo. Eso es muy importante, porque yo creo que el que siente que está aquí porque tiene que haber de todo, o no encuentra un sentido, no encuentra una motivación, es el que es infeliz y acaba amargando a los demás también. Entonces creo que es importante saber que todos tenemos un tesoro, una luz en nuestro interior, y que tienes el compromiso y la obligación de sacarla, de sacar eso que todos tenemos, que todos valemos, que tenemos una grandeza interior alucinante, y que no vayas de víctima, porque entonces vas a ser un problema para la sociedad. Ya, pero fíjate, yo me quiero imaginar que esa persona que está ahora en la elíptica, ¿no? Dándole ese movimiento extrañísimo que al final yo no entiendo muy bien, pero bueno, nos han dicho todos que tonifica muy bien y no provoca lesiones, no provoca lesiones. Genial, esto es una cosa de por cierto, Irene es deportista de nieve, pero primero fue espadachina, sí, lo cual yo he flipado cuando lo he leído. Fíjate que te conocía. Y yo cuando he leído el otro día que eras espadachina, digo, pero esto es de locos. ¿Qué digo, hace una pacifista? No te veo yo violenta. Yo tampoco. O sea, yo digo, tira la espada o como se llame, pues mira, y le da un abrazo al otro. Digo, pues, Juanjo, te lo voy a contar. En el momento más duro de mi vida, que fue una bacteria que tuve en un tornillo que tengo en el fémur, se me instaló ahí en el titanio. La bacteria era imposible matarla con antibiótico, farmacología, ingresos en el hospital. Pues resulta que no podía hacer ningún deporte que me gustase. Y descubrí que cerca de mi casa hacían esgrima adaptada, que estás en silla de ruedas, no te mueves, solo se mueve el tren superior, el brazo. Y como yo tengo el brazo muy largo, pues resulta que se me daba súper bien, que incluso quedé subcampeona de España. Claro que éramos muy poquitas las que competíamos, pero bueno, fue un deporte que en esa transición de dolores, de farmacología y de no poder hacer todo lo que me gustaba, pues me sirvió. Por eso digo que aunque estés en el peor momento de tu vida, muévete. O sea, no te quedes en casa, porque es que entonces vienen los males todos juntos. Estaba la persona en la elíptica, pim, pam, ya sudando, mira el reloj y dice, jo, pues llevo aproximadamente 20 minutos con esto, si de momento no me han explicado cómo yo puedo ser feliz. Porque, claro, cuando te vienen las cosas bonitas, como diría Chavela Vargas, es lindo estar vivo, ¿no? Pero habéis dicho las dos que no siempre vienen las cosas bonitas. Es decir, la vida es lo suficientemente larga como para que te pase casi de todo. Y ahí hay dos cuestiones que pasan siempre. La primera es que piensas que te pasa solo a ti y realmente te das cuenta que no, que le pasa a más gente. Y la segunda es que todo parece que tiene un final catastrofista y te das cuenta que tampoco. Que lo que está para ti ni aunque te quites y lo que no está ni aunque te pongas, ¿no? Efectivamente. Vosotras, en esos momentos... Insisto, no hablo del pasado, sino de una vida reciente, de un día a día, de esa elíptica, ¿no? ¿Quién os influye? Porque estáis generando influencia en todo el mundo. La gente piensa, ¿qué haré? Yo me acuerdo un día que el Cholo Simeone con el Atlético Madrid para ganar una liga llama a Irene Villa. Esto es de locos. Esto es de locos. ¿Pero la ganó o no la ganó? La ganó. O sea, que algo hice. De hecho, yo creo que el problema es que no te ha vuelto a llamar. Digo por si acaso alguien lo escucha algún día, pero no. Alguien, o sea, ¿quién os influye? ¿Quién, con vuestra fuerza, con vuestra energía, quién tiene la capacidad de ser un referente para María Jesús y para Irene? En mi caso, mi madre, que ya te digo, en los peores momentos ha sido un faro, una luz y el mejor ejemplo, porque ella también ha pasado por muchas cosas dolorosas y las ha superado de la forma más práctica. Al final yo creo que es eso, ser práctico en la vida. Lo que me sirve lo uso, lo que no fuera. Y ya está, al final es eso, simplicidad, relativizar, porque a veces uno se encuentra en ese agujero y de repente ve todo negro y todo son barreras, todo son dificultades. O sea, párate, respira, piensa, relativiza y no es tan grave, segurísimo, no es tan grave. ¿Estás vivo? Sí, pues ya está, ¿qué más quieres? Claro. Al final es eso, yo creo que es decir, a ver, o sea, la salud al final es lo que realmente importa y solo somos conscientes cuando estás malo, cuando te pasa algo, cuando te diagnostican algo, pues no, que seamos felices siempre y vivamos conscientes de que tenemos pues todo en nuestra mano, un montón de herramientas y posibilidades y también es muy potente tu mente que a veces te resta y te boicotea, vencerla. Justo es que acabo de escribir una columna sobre ello, ¿no? Sobre dominar los pensamientos negativos que vienen cuando menos uno lo imagina y te boicotean, te limitan, te destruyen y tú dices no, o sea, no, esto no me va a destruir, no me va a limitar, al revés, voy a dejar entrar solo pensamientos que me potencien, que me liberen. Yo ahora estoy en el modo libertad y creo que eso no hay que perderlo nunca de vista. O sea, el ser libre, tener las riendas de tu vida, creo que también es algo muy importante para la felicidad. Además de encontrar un sentido a la vida, llevar tú las riendas y saber que se puede, como se llama mi libro, mi conferencia y todo, en mi vida, saber que se puede conquistar lo que quieras, que todo está en tu mano y en tu mente positiva. María Jesús, te lo han puesto aquí arriba. Es es mi exagerada, es mi hija. Pero es verdad lo que ¿quién dice, te influencia? Todo lo que dice, ¿pero quién te influencia? No, no me ¿dónde encuentras fuerzas? A ver, yo he tenido un padre muy positivo y un maravilloso hombre que, bueno, pues me ha enseñado a cómo se va por la vida. No, el no querer tener más de lo que tienes porque entonces estás frustrado. El disfrutar de cualquier cosa de lo que tengas. Y disfrutarla y poder compartir con los demás lo que tengas. Y pues todo eso me lo ha enseñado mi padre, sin casi ni hablar, sino con su ejemplo. Porque mi padre era una persona tan generosa. Vivíamos en una casa pequeñísima, que no sé si tenía ni 70 metros. Y en mi casa siempre estaba llena. Siempre venían todos los familiares del pueblo. Mis padres eran de un pueblo de Burgos. Y siempre estaba llena y siempre estaba alegre, aunque tuviéramos que dormir en un sillón. Y eso es una cosa que se mama desde el principio. Entonces, lo importante pues no era tener una casa más grande, sino una casa donde había amor, donde venía mucha gente porque había amor. Es que el amor, yo creo que es la clave. La clave de la felicidad, yo creo que es el amor. El amor a ti mismo, lo primero. Claro, el amor a ti mismo. Si tú no te amas, es muy difícil que los demás te amen. Y si se enamoran de ti, cuidado con ellos, ¿eh? Porque quien no se ama, al final resulta una persona peligrosa, tóxica o difícil de llevar. Así que el autoamor es que es obligatorio. Yo, a mis hijos son pequeños todavía, pero siempre estoy reforzando todo lo que hacen bien para que se amen, se valoren, sepan que se puede y que crean en sí mismos también la autoconfianza. Si tuvierais que pensar así muy rápido, una persona que os haya hecho, que os haga reír, que os dé esa pizca de felicidad, ¿quién? Pues hay muchísima gente que nos hace feliz. Sí, pero piensa en alguien en concreto, ¿no? A mí me ha salido un amigo común, el Mago More, que es que me parto con él y todos sus vídeos y sus cosas y su alegría y me encanta. Y la gente que es divertida. A mí me hace feliz Cipri. Cada vez que le veo me pongo feliz. ¿Otro amigo común? ¿Otro amigo común? Si es que al final todos... Les vamos a mandar el podcast antes de publicarlo para que se les pongan... Las orejas coloradas. Es que de verdad, es que solamente verle a los dos. A mí también me gusta Mago More muchísimo. Pero yo veo a Cipri y ya estoy feliz. Pero tú sabes mucho de esto, Juanjo. Hay que rodearse bien. Buena gente. Eso es importantísimo, sí. También para tu felicidad. ¿Con quién te rodeas? El otro día me tomaba una cervecita con un grandísimo humorista de este país que también está en este canal positivo. Intentando ayudar, intentando inspirar a los demás, y me decía, mira, Juanjo, a mí me pasa algo curioso, que es que salgo a la calle y tengo ventaja sobre los demás. Porque la gente cuando me ve esboza una sonrisa. Pues claro, es que eso es una maravilla. Entonces yo le decía, carajo, pero esto te pasa a ti, a mí no. A mí cuando la gente me ve mira para otro lado, ¿no? Entonces, si tú sonríes, la vida te sonríe. Esa sí, es la cuestión. Eso es. Esa es la cuestión, ¿no? ¿En qué medida somos capaces, en qué medida... podemos sonreír al que está de frente, al que nos encontramos, al que nos pone un café, al que nos mira con mala cara, al portero. Pero eso está genial. Le sonreímos al portero normalmente, ¿no? Por eso, pero hay que sonreír, pero sobre todo mola cuando llegas a un sitio y está todo el mundo serio y tal, y tú entras sonriendo y bueno, se queda la gente. Yo cuando voy a echar gasolina, por ejemplo, y me dice, está de que se ríe, pero se lo contagias. Y eso mola mucho, o sea, poder contagiar esa energía. Te voy a contar una cosa que nos pasó. Íbamos al teatro las dos y antes del teatro digo, vamos a tomarnos una cervecita en un bar. Eso también es muy terapéutico. No, un vasito de agua. Ya, no, era una botella de agua. Sí, pero todo con moderación, porque parece que nada más que hacemos beber cerveza, María Jesús, y no es esto, ¿eh? También un poco vino bebemos. También, pero en este caso me he equivocado, porque era una botella de agua. Pedimos una botella de agua y entonces cuando la fuimos a pagar nos dice el camarero, no, es gratis. Digo, ¿cómo que es gratis? Dice, mire usted, con la sonrisa que me la ha pedido, es que se la regalo. Es verdad, me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? Alucinante, que luego salió, dices, es que brilláis, tenéis una sonrisa, una luz. Un señor que no nos conocía, ¿eh? Que conste que yo os he invitado por egoísmo. He dicho, yo necesito que alguien me inspire, me ilumine, me alegre el día y dar un poquito de envidia a la gente y cuando salga me va a empezar a reír por la calle porque sí que creo en ello. Fijaros cómo va pasando el tiempo, llevamos 30 minutos juntines. ¿Os parece que escuchemos un poquito de música y seguimos? Digo, porque, claro, a mí no se me quita de la cabeza el que está haciendo spinning o caminando o no sé qué, y dice, me han puesto ya 7 ideas que voy a ver cómo las digiero. Le damos 2 minutines para que las digiera y que en lo posible se divierta también un ratito con nosotros y se lo pase bien. Y que siga dándole a la cinta también. Y que siga dándole. Hagas lo que estés haciendo, escuchando esto, o por te mueves, Dios. Claro, o te no mueves pares. O caducas. No pares, ¿eh? Hagas lo que hagas, ni se te ocurra parar. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Nos estamos aproximando a minuto 34 de estar juntos. No sé si te has parado a pensar que es absolutamente increíble lo que dan de sí 55 minutos. No sé, te voy a contar algo, a ver si te mola, ¿no? Si no te atreves a compartir tu tiempo con la persona que te paró el reloj desde la primera vez que le escuchaste reír, entre tú y yo y en confianza, permíteme que te lo diga así de claro, estás gilipollas. Si no eres capaz de bailar con quien te ha enseñado lo que es la música, que a lo mejor me van a decir que te estoy atacando mucho, pero tú y yo sabemos que eres un cobarde. Y te voy a recordar algo que ya sabes, ¿eh? El cementerio está lleno de cobardes, pero lo malo es que a los muertos de miedo no les llevan flores. Lo único que conseguirás teniendo miedo es lamentarte mañana de lo que no has sabido valorar hoy. Y hoy es hoy. No quieras llegar a viejo y cargar con el peso de qué hubiera pasado si hubiera hecho no sé cuántas cosas. Eso ya se lo oímos a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo. Lo leímos en libros, estaba en todos los lados. Yo creo que tirarse de cabeza y de corazón no es una locura. Yo creo que darse golpes contra la inanición, contra no hacer nada, es una estupidez. Yo creo que tienes un cuaderno en tu cabeza, quizá en tu móvil, para apuntarte las cosas importantes en la vida que vas a hacer y que has hecho y no aquellas que no paras de prometerte que quizá algún día harás, ¿no? No tengas miedo. Yo creo que al final, si tuviéramos que simplificar muchas cosas, el miedo al amor, el miedo a quererse, como dice Irene, como dice María Jesús, es el mayor miedo que conocemos. Nos asustamos de querernos. Y sin embargo, la propuesta es la contraria. Cuando encuentres el camino, el que es tu camino, que te haga ver que querer, en genérico, no de enamoramiento, sino en genérico, es de valientes, y no es de temerosos, y no es de tímidos, y no es de tibios, será entonces cuando sonrías como nunca antes lo has hecho, cuando la gente te invite al botellín de agua que nos decía María Jesús, cuando el portero te abra la puerta con mucho más cariño y que te darás cuenta que solo desde esa gratitud, desde ese amor, se superan los miedos. Te voy a dar una propuesta. Ya sé que tienes muchas, pero esta es gratis. Si no te gusta, estaremos en disposición de devolverte lo que te costó conectar con nosotros hoy, ¿no? Sal y mira todo tu mundo de nuevo. Ríe, abraza. Si lo haces, hazlo por el lado izquierdo. Lo hemos hablado con el Padre Ángel en otro capítulo de este canal positivo, ¿no? Cuando abrazas por el lado izquierdo, además de abrazar, se unen los corazones. Llora de alegría, baila, canta, brinda con buen vino, con buena cerveza, con mala cerveza. Deja tus miedos lejos de una maldita vez y vive, porque lo que tú no vivas, créeme que no lo va a vivir absolutamente nadie. Irene, tan fuerte es el miedo. Oh, qué bonito lo que has dicho, ¿eh? Es que estoy pensando que es verdad que a veces hay que pedir perdón a la vida por no vivirla como se merece, por no vivirla intensamente. Y el miedo es nuestro mayor enemigo, sin duda. Y además ahuyenta el amor, que es el motor absolutamente de todo. Yo creo que todo lo que hacemos hay que tener cuidado cómo lo hacemos, si desde el miedo o desde el amor. Y yo no doy un paso ya sin saber que lo estoy dando con el corazón lleno y con amor, generosidad, compasión. Porque cuando quieres mandar un mensaje o decir algo, cuando estás enfadado, triste, lleno de ira, por ejemplo, de rabia, es mejor que no lo hagas. Reprime esas ganas, grita, desahógate de otra forma, sigue corriendo en la cinta, haciendo deporte, que eso yo creo que es lo que más desestresa. A mí me encanta el deporte por eso. Soy una persona muy alegre y afable, pero también tengo mis tensiones, como todo el mundo, mis preocupaciones. Y el deporte me ayuda infinitamente. Yo por eso sigo compitiendo después de haber cumplido los 40 y he ganado una medalla que además no... Es que acabo de ganar la plata en la Copa de España, tengo que decirlo, no por mí, porque estaban mis tres hijos diciendo: mamá, tienes que ganar. Y yo con esa presión no podía, yo en el portillón muerta de miedo. Y digo, no, o sea, fuera el miedo, piensa en tus hijos y visualicé sus sonrisas, sus caras. Y efectivamente, cuando tuve que subir al podio, vi otra vez esas caras que yo había visualizado en el portillón y las vi ahí en carne y hueso de mis tres hijos aplaudiéndome y con una sonrisa enorme. Y digo, es que es importantísimo visualizar y fuera a los miedos, porque con el miedo me hubiese caído, me hubiera saltado una puerta, me hubiera hecho un campeonato horrible, seguro. María Jesús, permíteme, ¿vale? Pero hay dos cuestiones que me interesa mucho tu opinión, ¿no? Que es la gratitud y estar en paz. Y te lo pongo encima de la mesa porque evidentemente no vamos a obviar que vuestra vida cambia en un segundo. Que parece que el mundo se acaba, pero lo que hace es nacer un nuevo mundo que, bajo mi punto de vista, es maravilloso, porque sois maravillosas. Y donde dos palabras tienen que tener una fuerza, en tu perspectiva, en mi juicio, inspiradora para los demás, ¿no? Que es ese estar en paz y esa gratitud, ¿no? Bueno, la gratitud hay que tenerla siempre, siempre que tengas la vida, siempre que tengas a tus seres queridos a tu lado, a tus amigos, a tu gente que te quiere. Hay que dar gracias todos los días, a Dios, a la vida, a lo que haya, a ti misma, a los que te rodean, eso es importantísimo. Y vivir en paz te lo tienes que trabajar, porque claro, nosotros tenemos muchas, todo el mundo quiero decir, no nosotras, muchas interferencias en nuestra vida que no nos viene bien, que nos incomodan, pero no nos tenemos que quedar con eso. Tenemos que trabajar para que lo que queramos lo tengamos, la paz interior, por ejemplo, y bueno, pues hay que descartar lo que no nos gusta. Es que como hay tantas cosas y no nos podemos quedar con todas, nos tenemos que quedar con lo mejor, que además es mucho más gratificante. Egoístamente, es que eso, mira, yo siempre lo digo, es que es instinto de supervivencia. Nosotros queremos vivir, todo el mundo quiere vivir y quiere vivir lo mejor posible, pues entonces tienes que trabajar en ello. Hemos dado otra clave de la felicidad: oriéntate hacia lo positivo. Claro. Hacia lo que te sirva, hacia lo que te llene, hacia lo que te complete, no hacia lo que te destruye. Y lo que no te haga feliz, pues fuera. No tienes que luchar contra ello tampoco, porque oye, a lo mejor a otra persona sí que le hace. Pues lo descartas, pasas de largo y dices, bueno, pues esto no me viene bien. Y te vas a lo que te hace feliz, nada más. Me encanta, ¿no? Es porque fácil, ¿eh? Es fácil, de verdad. Fijaros la fuerza que tiene, ¿no? Y lo que no te hace feliz, igual a otra persona sí. Claro. Es que esa posición mental es la que yo envidio vuestra y me gustaría meter la mano en algún lado y sacarlo y meterlo en el otro lado y ponerlo, pues, ¿no? Pues puedes perfectamente, ¿eh? Oye, estamos en un mundo nuevo donde la tecnología nos une, nos separa. ¿Cómo veis el mundo? El mundo ahora está un poco revuelto. No hablo de política, hablo del mundo. No, de todo. La de tecnología todo. Nos ayuda muchísimo, me facilita mucho la vida. Yo que escribo, imagínate, en cualquier lugar del mundo, pues gracias al correo electrónico... Puedo la tecnología va a ser, está siendo un revulsivo para mucha gente, que pues porque tiene un trabajo y dice, este trabajo se me va a terminar dentro de nada. Y es que va a ser así. Pero yo creo que pasamos a una cosa mejor. Los cambios siempre traen turbulencias, pero al final, pues oye, todo se mejora. La revolución industrial, por ejemplo, pues claro, los campesinos que estaban acostumbrados a trillar, pues decían, madre mía. Pero todo vino, es cambio, todo claro, es transformación. Pero el cambio se dieron cuenta que fue maravilloso, para bien, para, bueno, muy positivo, pues lo mismo nos va a pasar ahora. También lo que no hay que permitir, y eso es un mensaje para mí también, que soy la primera que me pasa, es ser adicto a la tecnología, a las redes, al móvil. Yo ya me lo he propuesto, de tenerlo apagado en modo avión durante, por lo menos desde que salen mis hijos del cole hasta que terminamos de bañarles, cenar, porque al final es que no estás donde tienes que estar. O sea, la tecnología está maravillosa porque nos ayuda, nos facilita, ahorra mucho trabajo también, pero no puede someternos. Yo creo que el mirarse a los ojos, el abrazarse, el estar aquí y ahora en el momento, tiene que primar sobre estar conectado y vivir. Y te lo dice una que le ha pasado, ¿eh? Y estoy luchando contra ello. Fíjate, si estás haciendo cinta, para. Pues mira, haciendo deportes... Para, no, pero para, por favor, y date un abrazo a ti mismo. Digo, porque me imagino que al de al lado le vas a asustar. Sí. Pues a lo mejor pero eso mola, ¿eh? Desentonar mola mucho también. No, pero seguro que al que está al lado, si le da un abrazo, se quedará así un poco, pero luego dirá, ¡ay, qué bien, qué gusto, qué bonito! Me hacía falta, igual le dice, pues me hacía seguro, falta este abrazo. Seguro que sí. Me decía de una persona especial que es mejor vivir con un te acuerdas que con un te imaginas. Es verdad, qué bonito, me encanta. Efectivamente, estoy de acuerdo con esa persona, sí, sí, sí. Habéis conocido a miles de personas que cada una de ellas... Habéis conocido a mucha gente, carajo. De hecho, nos hemos conocido, que esto ya es como un milagro para mí. Y para nosotras. Pero habéis conocido a mucha gente... Y es difícil no ser mitómano en la sociedad en la que nos vivimos. Hoy mismo, cuando hemos grabado esto, hay gente que quiere recordar que ha estado al lado vuestro y se hace una foto. Y me imagino que el techo es el suelo. Hay gente que vosotros habéis estado con ellos y os queréis hacer una foto porque he estado con ellos y porque la vida, no sé por qué sendero, me llevó a estar al lado de... ¿Hay gente que tiene magia? Hay gente que... Y se corresponde con posiciones, se corresponde con reconocimientos, corresponde... Yo creo que se corresponde con una energía especial. Además, mi madre la detecta, es alucinante, porque abraza a alguien y dice, ay, bueno, es que he sentido algo. Es eso, es la energía que tú tengas. Cómo vayas tú de encendido, de ilusionado, motivado o apagado. Es muy triste ir apagado, amargado, sufriendo, porque la vida a veces se pasa mal, pero no hay que sufrir. Yo también digo siempre en mis conferencias que el dolor es inevitable, que es de Buda, me encanta, pero es que el sufrimiento es opcional. Tú eliges quedarte siendo una víctima, siendo culpable de algo, o eliges ser responsable de tu vida. Y yo creo que quien es responsable, quien se quiere y mira hacia adelante sin miedo, tiene una energía brutal. Y mi madre la detecta. Siempre. ¿Cómo lo hacemos? O sea, yo le digo a la gente que nos está escuchando, ¿no? Y en lugar de la gente, a esa persona que nos está escuchando, oye, para y da un abrazo al que te encuentres. ¿Cómo sabemos si...? Pues eso se sabe perfectamente cuando le das el abrazo. Y no se separa, ella no se separa, es como, ya, ya, ya os habéis abrazado y ella sigue ahí pegada, porque su energía también se potencia con eso. A mí me parece que eso es muy bonito, a mí me encanta, a mí me ha llenado de amor. Pero también se le pega mucho a la gente con energía negativa, también, para cargarse coger, las pilas. Coger, sí. ¿No? Bueno, sí. Si pueden cargar las pilas, encantada. Contigo se carga a todo el mundo, hija mía. Oye, me quiero poner en la piel de quien está al otro lado, ¿no? Y independientemente de la cinta o de caminar o de estar tumbado en un sofá, necesita... Estamos en la sociedad de las frasecitas cortas que puedo memorizar, ¿no? De esa especie de sugerencias que puedo tener en mi cabeza, que puedo hacer mantra con ellas y que me van a ayudar, de la receta, ¿no? Os pregunto cositas y os pido que vayamos como al grano para que quien esté al otro lado las apunte, las grabe, las ponga y le ayudemos o pretendamos ayudarle, ¿no? ¿Qué tres por decir una cifra, ¿vale? Pero ¿qué tres hábitos diarios hay que respetar para ser más feliz? Mira al frente, ten valor y jamás te rindas. Es que me encanta esa frase porque es que va absolutamente con nuestra vida y con la vida de cualquiera que quiere ser feliz. Y también es que cuanto más bravo está el mar, mejor tienes que nadar. Y a mí esa frase me encanta porque cuando estás en medio de esa tormenta que parece que no va a terminar nunca, en lugar de hundirte y naufragar, dices, no, es que ahora toca sacar la artillería pesada. O sea, ahora toca nadar como no he nadado en mi vida. Y me encanta por eso, porque yo gracias a la adversidad, a las dificultades, a los malos momentos, a las carreras que he sufrido, que me he caído, pues es cuando ha salido lo mejor de mí. O sea, que no hay que tener miedo a esa tormenta, a esa dificultad. Al revés, tienes que decir, esto viene a mi vida para que yo sepa que valgo mucho más de lo que creo y que tengo dentro de mí algo que es que no tenía ni idea que tenía y que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Yo creo que, no sé si tres, pero yo creo que el agradecimiento a la vida es fundamental. Si tú agradeces a la vida que estás aquí y que puedes hacer felices a los que están a tu lado, yo creo que eso es lo demás, se da por añadidura. Amor, esperanza y optimismo. También creo que son clave. Amor, esperanza y optimismo. Os iba a preguntar por tres valores innegociables. Pues ¿no? Ahí los tienes. O sea, Juanjo, ¿pero por qué? ¿Por qué os adelantáis a todo? Te he leído el pensamiento, pero es verdad que esas cosas no te las quita nadie. O sea, el amor no te lo puede quitar nadie. Si tú te amas a ti mismo, vas a rebosar amor. La esperanza, es que eso es lo que te mueve a moverte, porque si no tienes esperanza es que no sales ni de tu casa. Y el optimismo se trabaja, se entrena, como entrenas ser una mejor persona o mejorar tus marcas en el deporte, también entrenas tener una mente más positiva, ser más optimista y querer cosas. La positividad es una cosa muy importante. Te lo tienes que currar, es verdad, pero tienes que ver las cosas buenas que tienes en tu vida, que son seguro más que las malas. Lo que pasa es que las malas se ven más. Nuestra mente se va a lo malo. Esa es la rabia, ¿no? Que a veces nuestra mente nos dirige mal. Yo un día le preguntaba a una persona que pasará por estos micrófonos. Claro, quizá cuando lo estés escuchando ya haya pasado y la acabes de escuchar ahora mismo y te hayas enganchado con la charla con Irene y con María Jesús y todo el mundo sea al revés, ¿no? Pero le preguntaba a un maestro budista que cuál es el motivo por el que la mente siempre se va a lo negativo. Y me decía que los pensamientos no existen y que el irse a lo negativo tiene que ver con el sistema simpático y el afán de supervivencia. Yo os voy a hablar con sinceridad, a mí me dejó como estaba. No, tuve que dedicarle después horas, lecturas, libros, conferencias, seminarios para entender lo del simpático, que es el antipático, y lo de la supervivencia sin que me ataque el león. Y me quedé un poco acojonado, angustiado, salvo con... Se nos va acabando el tiempo. Chicas, más práctico todavía. Antes de dormir... Gracias. Agradecer. Gracias. Yo a mis hijos también se lo digo eso. O sea, aparte de contarles el cuento y eso, digo... Lo mejor que te ha pasado hoy, da las gracias por ello. Y claro, pone en su mente en lo que le ha pasado bueno. Y eso siempre es positivo para ti. En lugar de pensar pues lo malo, me he caído, me he hecho una herida, ayer llegó el pobre con una herida. Bueno, pues no, lo bueno que me ha pasado. Y dar gracias. Es que gracias, gracias cuando termina el día y gracias cuando empieza. Ahí va. Pero estáis todo el rato adelantándoos a mis preguntas. Pero ¿cómo es posible, María Jesús? Por Dios. ¿Con qué me despierto? Porque todos nos despertamos con el ruido del buff de una alarma, de un reloj, de una historia, y hay como mala leche. Le apago y digo, ey, ey, cabrón. Yo es que ya no oigo la alarma esa, así que estoy feliz. No te voy a preguntar a qué hora te levantas. Prontísimo. Bueno, no, porque me vas a dar envidia. No soporto una envidia más hoy. Pero, a ver, tampoco ¿cuál es necesario madrugar? ¿Cuál es el primer pensamiento? Pues que hoy es un día perfecto. Un día maravilloso. Yo lo que pienso, digo, ay, que voy a ver a mis niños, a mis nietos. Claro que los tengo allá abajo. ¿Que tiene seis? Seis. Tengo seis. Wow. Dos hijas y seis nietos. O sea, hemos sido productivas. Ya ha habido un momento en el que estáis en España con el carnet de familia numerosa y no pagáis por entrar al Museo del Prado. Pues mira, por ejemplo, sí. Te digo, es muy relevante. Y por eso ni por otras cosas. ¿Habéis ido al Museo del Prado ya? Sí, claro. Sí. Hombre, mis niños, ¿no? Y gratis, además, con el carnet de familia. Bueno, iba a decir yo más sitios donde no se paga por entrar, pero me da cosa porque... Hay una cosa que no hemos dicho y también creo que es fundamental para ser feliz y es perdonar a la gente que te ha hecho daño o la gente que... o a ti mismo. Pero ¿sabes qué pasa, Irene? Es fundamental también. Que eso es lo que la gente espera escuchar de vosotras. Sí. Y yo este ratito, que aunque os parezca mentira, llevamos 54 minutos. ¡Ya! Vaya, hombre. Que habíais quedado para comer... Bueno, pero que se perdonen a sí mismos tampoco. Al que está en la cinta corriendo, perdónate por algo seguro. Hace 25 minutos que habíais quedado para comer. Pero ya. Independientemente de cuando nos escuchen. Eso os quiero comprometer a otro día, porque todo el mundo espera de quien ha sido vil y cruelmente atacado escuchar su reflexión sobre el perdón. Escuchar su reflexión sobre el olvido, escuchar su reflexión sobre la compasión. La compasión. Y yo cuando me atreví a llamar a Irene, y vino sin ningún reparo y sin preguntarme ni cómo ni para qué, y le dije, ni quiero que venga María Jesús, y de hecho se adelantó ella, me dijo, oye, quiero que venga mamá, y dije, por Dios, por favor. Tuve claro que hoy no era día de hablar de eso, ¿no? Porque habrá otro día y os volveré a llamar, si queréis. Nos volveremos a tomar una cervecita. Nos volveremos a tomar un vino. Os prometo que va a ser bueno. Y hablaremos de lo previsible y de lo que todo el mundo espera de nosotros, ¿no? estás al otro lado, llevas ahora mismo 55 minutos y me estoy pasando en unos segundos con nosotros. Quiero que hagas los planes que te apetezcan, que sonrías mucho, que compartas cosas con tus amigos, incluso con aquellos que no consideras que lo son, porque la vida te va a sorprender y verás que lo acabarán siendo. Que te pongas la camiseta que la gente piensa que es fea, pero que a ti te gusta. Que entre tú y quien decidas, quien esté al lado tuyo, quien quieras, quien ames, quien respetes, que decíais vuestro próximo viaje, qué país vais a conocer, qué región vais a estar, que llevéis una mochila pequeña y que os sobre hueco para traer cosas de ese lugar, que descubras canciones con esa persona que no habías oído hasta hoy, que vayas a alguna playa que no visitaste, que aun sabiendo que podrías estar con cualquiera, seas consciente que pues que has decidido comer pipas con la persona con la que estás al lado en el parque. Que no tengas prisa. Que hoy me estoy pasando yo 2 o 3 minutos. Que tú te puedes pasar 5 o 6. Que la vida no se mide por un reloj. Que no te falten las camas. Pero te siga emocionando dormir en un sofá. Quiero que vivas por ti sin tener que morir por nadie. Que no necesites fechas para acordarte de instantes de lo que te pasa. Y no quiero que seas de la propiedad de nadie, ni siquiera que vuelvas por aquí al Canal Positivo a vernos o a escucharnos, porque eso significará que tendrás ganas de verme de vez en cuando, ganas de escucharme de vez en cuando. Y aparecerás aunque no avises, y te sonreirás aunque yo no te lo pida, y nos respetaremos. Incluso, ¿por qué no?, me dejarás quererte un poquito, siempre, sin límite, porque esto se grabó en Madrid, acompañado de gente maravillosa, pero yo no sé cuándo carajos tú lo vas a escuchar. Me estoy pasando en 4 minutos y sé que rompo el romanticismo. María Jesús, permíteme que por edad y por experiencia te dé las gracias por estar con nosotros hoy y por compartir cosas bonitas. Bueno, gracias a ti también, ¿eh?, que también hemos compartido contigo esas reflexiones maravillosas. Y que no pare nunca, ¿eh? Nunca. Que no pare nunca. Nunca. Escogí Coldplay y Vive a la Vida, Irene. No te pedí una canción cuando te llamé. Pero esa es perfecta. Pues fíjate, se acabó justo en el instante en el que el silencio nos deja a ti y a mí para decirte gracias por ser, por estar, por venir. Y un día, cuando tú quieras, nos volvemos a ver. Yo me comprometo a abrir un buen vino, a abrir cerveza, y le explicamos a la gente cómo funciona eso del perdón, porque les hemos dejado descompuestos. Gracias a ti y viva la vida. Donde estés, hagas lo que hagas ahora mismo. Te queremos mucho, cuídate, ¿vale? Sé feliz. Chao.